Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Cómo esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Cargen Inc. Radio. Diez de la noche en punto. Mi nombre es Cargen y como cada miércoles... estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Honestamente somos una gran familia. Estuvimos ahí echando relajo en el grupo de la radio en la mañana. Estuvimos ahí echando relajo. Y bueno, pues déjenme decirles que son una gran familia, mis queridos amigos del programa de radio. Saludos a Erika, a Marcela, a Vero. ¿A quién más? Uy, es que la verdad es que estuvimos muchos ahí. A Manny también. Manny, que estuvimos ahí platicando en la mañana. Ana, que bueno, me da gusto hacerlos reír. Así es que, saludos a todos. Y en esta ocasión, vamos a empezar por las damas. Ah, no vino Lorenzo Pérez Cuevas. Mi querida Kika, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Yo aquí, en perra, como siempre. Eso, en perris, como debe de ser. Muy bien, mi querida Kika. Y... pues, ¿cómo no saludar a mi querido Ramiro, ya de casa? Mi querido Ramiro, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, bien y de buenas. Qué bueno que un saludo a todo el auditorio, qué bueno que se conectaron. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Buenas noches, Kika, buenas noches, Cargen. Buenas noches. Al famoso Hola. Jerry, que no se oye, pero pues esperemos que por ahí ande. Si no, no, ahora anda allá con su mamá, se fue con su mamá. Anda con su mamá. Bueno, pues allá desde su mamá, ojalá hoy escuche el programa, le mandamos un fuerte abrazo a Jerry y a su mamá. Gracias. A la tía, a la abuela y a todos. Arre. Bienvenidos a todos. Oye, mi querido Ramiro, ¿y si te has dado cuenta que tú apareces, tu nombre aparece en todos los carteles de la cuarentona? No me he dado cuenta, fíjate. Por supuesto, mira, chécalo y verás, ahí dice... con Cargenenc, Lorenzo Pérez Cuevas, Kika Trejo y Ramiro López. ¿Qué tal? No, pues ya soy de la familia. Ya, desde hace un rato. Soy un entenado más. Exactamente. Pues el día de hoy un tema bien interesante. Sanar y pasar situaciones dolorosas para tomar una decisión o elección. Eso es muy importante. Podrá sonar banal o ligero, pero no, es bien importante. Es bien complicado, o sea, se oye apantallador, dijeron en mi rancho, ¿verdad? Una frase muy larga, apantalladora, pero... y ahí para hablar de este tema, primero compartirles a todo mundo cómo opera, porque una vez que mi ser entendió y he tratado de transmitir como en diversos cursos, conferencias... charlas aquí en la radio y todo, al final cuando se entiende la conciencia se vuelve conocimiento o se transforma en conocimiento, y el conocimiento en forma pura también es conciencia. Entonces cuando mi ser entendió cómo funciona esta dinámica del cosmos y su razón de ser, de por qué es así, entonces pues se vuelve increíblemente saber que también entendiendo estas mismas leyes que operan, puedes usar estas mismas leyes para cambiar situaciones de dolor. Ah. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y ahí, si estuviéramos escuchando a Led Zeppelin, diríamos, efectivamente. Y bueno, primero vamos a empezar dando como un famoso antecedente o explicando cómo funciona esta ley. Porque fíjense que el universo gasta energía. Fíjense bien qué interesante está esto. Gasta un mundo de energía con una sola intención: que nosotros avancemos en conciencia y certifiquemos aprendizajes. Y alguien pudiera decir, pues, ¿qué energía gasta si yo no veo? Bueno, pues la energía de tu cuerpo, de los alimentos, de la tierra, del aire, del sol, de tu interacción, de tu familia de almas. Todo lo que hace que tú puedas vivir la experiencia humana. Imagínense que hay un contador ahí en el famoso archivo akáshico o en el Akasha, donde dice, pues fíjate que la vida del Ramirín va a necesitar tanta energía, que al final se traduce en una forma sencilla para nosotros poderlo entender en frecuencia vibratoria. va a necesitar tantos ciclos de frecuencia vibratoria. Okay. ¿Y qué es un ciclo de frecuencia vibratoria? Imagínense que es una unidad elevada a la 10.000, cada ciclo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos dos ciclos son dos y el 10.000 se multiplica por el otro 10.000 del otro ciclo, entonces sería 2 a la 100.000, 3 a la 1.000.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que cada ciclo es exponencial. Y estos ciclos exponenciales sirven para que las cosas sean, para que las cosas tengan movimiento, tengan vida y aliento, puedan vivir, puedan ser. Ok. Entonces, el cosmos, imagínense que tiene un banco inagotable de esta energía y hay una gran administración de este banco. Que alguien pudiera decir que al tener tanta cantidad pudiera ser complejo administrarlo, no, es muy sencillo administrarlo. Esta administración se vuelve entre lo que todo ser tiene por derecho. ¿Y qué tenemos todos los seres por derecho? Todo lo que es divino. ¿Y qué es nuestra divinidad? Todo lo que calibra en el infinito. La abundancia, la prosperidad. El amor. La plenitud, el amor incondicional, la sabiduría, el entendimiento de todos los seres del universo. Okay. Eso no tenemos que trabajar por ello. Eso lo tenemos simplemente porque es nuestra herencia cósmica. Digamos que es cuando tú vas al banco y abres una cuenta y la cuenta ya tiene los 450 pesitos que tú le metiste para poderla abrir, ¿no? Correcto. Imagínate que en ese banco nunca dan de baja tu cuenta y tienes un saldo a favor o en contra, porque aún hasta cuando te has portado mal con ese banco universal, tienes una deuda y esa deuda, en palabras rancheras, en el planeta Tierra le llamamos karma. ¡Ándele pues! Y cuando tienes dinero a favor se le llama dharma. Okay. Y cuando estás en cero, estás en neutral. Como el carro neutral, ni para adelante ni para atrás. Ok. Entonces, esta energía o estas energías o este banco universal gasta toda esta energía para que tú y todos los seres podamos regresar al uno. ¿Y qué es el uno? Donde está, te vuelves como el dueño del banco. Cuando alguien regresa al uno, tienes la energía ilimitada para todo. Wow. Ilimitado conocimiento, ilimitada sabiduría, ilimitado entendimiento, ilimitada toda la energía. Entonces, fíjense qué interesante está, viéndolo desde este punto de vista o poniendo este ejemplo ranchero, el origen es que somos los dueños del banco para luego gastar lo que está en el banco y regresar a volver a ser dueño. Digamos que somos los herederos del banco mientras tanto, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo funciona esta energía y esto? El cosmos, lo que más desea, lo que más califica, lo que más evalúa, el mayor interés que te pudiera pagar o el dinero más bueno que te pudiera pagar, es cuando el ser avanza en su conciencia. Entonces, ¿qué significa? Que cuando un ser no avanza en su conciencia, en mis palabras rancheras, el cosmos se pone punk. ¿Por qué? Porque está gastando energía sin que dé fruto, sin que este ser con esa frecuencia vibratoria o con esa energía dé fruto y pueda avanzar. Okay. Entonces imagínense que el cosmos tiene tres formas de podernos, como dirían en mi rancho, darte un empujoncito o de a tiro te avienta y te tira que te tropeces para que avances. Uh-huh. Estos tres grandes aventones se llaman conciencia, prueba y error, y dolor y sufrimiento. ¿Y estos tres cómo operan? Muy sencillo. Todos nosotros en nuestro estado latente, o sea, antes de que naciéramos, tomamos miles de millones de lecciones. Esas lecciones que tomamos es para saber todo lo que decidimos en lo que íbamos a vivir en cada una de nuestras encarnaciones. Entonces el cosmos nos tarificó y empezó a decir, voy a poner ejemplos como el aire. A ver, Ramiro, ¿y por qué alguien pudiera preguntar ahí, oye, ¿y por qué escogemos en el estado latente y no escogemos cuando ya estamos viviendo la experiencia? Ah, pues muy sencillo, porque cuando todos estamos en el estado latente, tu espíritu no tiene presión de nadie, ni de nada. Tú puedes escoger la familia de almas que tú quieras. Okay. Pero los otros tienen que aceptar ser tu familia de alma. O sea, tiene que ser un común acuerdo. Tú escoges tu nombre. Hay una gran lista de cosas que tú escoges y no necesitas que nadie te las palomee. Hay otras listas que necesitas negociar con otros seres para que los otros seres estén de acuerdo. Pero, por ejemplo, tú decides en qué país quieres nacer, cómo te quieres llamar, qué sexo vas a elegir. Todo, todo. En realidad, tú eliges todo antes de nacer. Y como dices, bueno, antes de nacer. Sin duda es algo que muchas veces es por iniciativa propia o que no necesitas palomas de nadie, y hay veces que sí lo necesitas, ¿no? Yo tengo una pregunta. Entonces imagínate que primero hay un gran checklist de todo lo que tú decides tú solito. Sí, Kika, okay. Dime tu pregunta. En esa lista que llenamos están incluso las parejas que vamos a tener, gente con la que vamos a convivir, y el cómo tienes que interactuar con estas personas. Por supuesto. Por ejemplo, tú, mira, para que te des una idea, cada vez que hemos explorado como de diferentes seres lo que escogen, generalmente la gente, un común denominador, porque como al final tu límite es la elección, tu propia elección, pues ahora sí que como dirían en el rancho, puedes escoger lo que sea. Pero lo que hemos observado como un estándar es que una persona en el planeta Tierra, porque también pudieras haber elegido nacer en otro planeta o en otra constelación o en otro lugar, en su vida, o sea, una gente que va a vivir hasta su vida adulta, porque también puedes escoger vivir nada más hasta tu juventud o de niño, o de, hemos escogido de 20 a 50 parejas plenas. Eso okay. Es un estándar. Alguien que es muy conservador, escoge 5. Alguien que le gusta, hasta 100. Sí. Vamos a prender 100 velitas. Sí, 100 velitas. No significa que te vas a encontrar los 100 al mismo tiempo, y no significa que los 100 van a interactuar al mismo tiempo. No. Te pones de acuerdo en diferentes formas hasta cuándo van a aparecer en tu vida. Por eso de repente, voy a decir así un caso ahorita que hablamos de pareja, resulta que era un compañero tuyo de la primaria y que se encontraron cuando fueron adultos y los dos estaban divorciados y se volvieron a casar y son parejas plenas. Ah, pues desde que estaban en la primaria eran parejas plenas. Okay. Nomás que decidieron primero encontrarse o conocerse para cuando se volvieran a reencontrar de grande tuvieran esa experiencia de haber vivido juntos la primaria o un año. Ok. Oye, ahora, hay una pregunta muy interesante aquí, muy intrigante. ¿Puede haber dos parejas plenas al mismo tiempo en tu vida? Por supuesto. Explico ahí cómo funcionan estas parejas plenas que pueden estar al mismo tiempo en tu vida. Todo depende de la frecuencia vibratoria y lo que cada una de ellas haya trabajado. Por ejemplo, si tú calibras en más 600 y tu pareja plena que escogiste en el estado latente calibra en más 300, pues no van a tener química, no se van a atraer. Van a sentir como una cierta atracción, un cierto gusto, el uno por el otro, me gusta, pero no vibran en lo mismo. Okay. Hasta que empiezan a vibrar en lo mismo es cuando empieza a haber más empatía, más conexión, más enganche. ¿Ok? Ok. Entonces puede ser que imagínate que de repente uno está interaccionando que tiene 300 en su frecuencia vibratoria y la otra tiene 550, pues vas a tener más afinidad con la de 550 porque está más cercana a la vibración de más 600 que tu ser calibra. Ya, ¿okay? Okay. Vas a tener mucho más empatía. Ahora, ¿qué pasa si te encuentras con dos de 600 al mismo tiempo? Va a ser la libre elección de los tres seres. O sea, de quién quiere elegir con quién y quién está dispuesto a elegir con quién. Bueno. Que ahí vamos a ir a esa parte. O te vuelves mormón o pones tu harem, ¿no? No, mira, vamos a ir a esa parte porque está bien interesante. Pero ahorita para entender cómo está en el cosmos, que ni siquiera habíamos nacido, sino estamos hablando de todo lo que funciona en el estado latente, ajá, es porque no tienes presión de nadie. No hay presión ni de partidos. Claro, no hay ningún tipo de presión, entonces tienes más chance de elegir o estás más libre. Eliges, para vamos a decir, eliges más libremente, ¿no? Uh-huh. Eliges sin tener, no está tu mamá diciéndote, eso es lo mejor para tu vida, ¿no? Ni tu papá, ni un hermano, nada. O sea, no hay envidias, no hay competencias, no hay nada. Entonces podríamos decir que las parejas plenas de todas las que escoges también pueden ser los mejores amigos que tengas en tu vida. Pueden haber sido los mejores amigos, pueden haber sido que te lo encontraste en un viaje insólito. Cada quien, imagínate que pusimos a diseñarnos cómo íbamos a interactuar. Y depende de lo chucky que seas o lo ingenioso que seas para elegir. Imagínate que si, por ejemplo, te pones de acuerdo con tu pareja plena y dices, mira, tú y yo nos vamos a conocer peleándonos en la fila de las tortillas. ¿Por qué? Por minions que somos. Y ahí, en la peleadera de las tortillas, después de que nos contentemos, voy a pedir una pluma y en el papel estraza de las tortillas voy a apuntar tu teléfono y desde ahí te voy a empezar a cotejar. Y así pasa. Efectivamente. Y luego, muy chistosamente, la otra dice, y a mí me van a obligar a ir a las tortillas porque ni yo quería ir. Y resulta que porque la obligaron a las tortillas, encontró el hombre de su vida. ¡Profesor Girafales! Que apuntó su teléfono en el papel de estraza, ¿no? Eso, por ejemplo, te dije una como, pudiéramos decir ahí, una chistosada, pero también lo pudiste haber encontrado en la fiesta más formal, en la fiesta de 15 años de una prima, en los lugares que tú decidas, siendo mejores amigos, en el trabajo, cuando ibas a tus clases de inglés, o sea, en cualquier lugar, puedes elegir cómo conocer, o cómo se conozca, ¿ok? Ok. Entonces, pero ahorita hablamos de pareja plena. También así son tus amigos, tus compañeros, tus parientes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la ventaja que tenemos en el estado latente, que así es como opera en el cosmos, es que digamos que estás mucho más libre para escoger. Ahora, yo tengo una pregunta. Y ahí, que me hicieron ni siquiera el otro día. Tienes, déjame decirte una cosa ahí, Carmen, ni siquiera tienes la presión del tiempo, ¿eh? Si tú no eres indeciso, como nos ha pasado a muchos de los seres, eres indeciso y no quieres tomar decisiones, puedes quedarte en el estado latente una eternidad, o 500 años, o 100, o 50. No vas a sentir desesperación, no vas a sentir ansiedad, no vas a sentir nostalgia. Simplemente estás en el stand-by mientras tu ser decide cómo quiere jugar su próxima encarnación. Ok. Ok. Entonces, no hay no hay presión de nada. Ahora sí, Cargan, tu pregunta. Pues mira, el otro me hicieron esta pregunta. ¿Tu pareja plena puede ser alguien de tu familia sin tener esa implicación de que sea tu pareja sentimental? Por ejemplo, yo, mi pareja plena es mi hijo, ¿no? Y decidimos venir a este mundo como papá e hijo. O sea, evidentemente hay un amor ahí de padre e hijo y hay una conexión diferente, ¿no? ¿Puede ser por ahí o no tiene nada que ver? No, pues puedes escoger lo que tú desees. Mira, te voy a poner un caso que me tocó a mí vivir de dos seres de mucha conciencia. Me tocó una pareja que llevan 45 años de casados. Ajá. Con tres hijos maravillosos. Y eran primos hermanos, de sangre. Ok. O sea, el papá de ambos eran hermanos. O sea, eran primos hermanos. Entonces. Ok. Tengo una anécdota de eso justamente. Ahorita no, que acaba el Ramiro. Y déjame decirte lo increíble de ellos. Pues obviamente cuando al final se destaparon que se querían casar porque se amaban un montón, pues imagínate los primos que siempre andaban juntos para todos lados. Entonces, cuando llegaron a la edad de veintitantos años y que resultó que sí se querían casar porque se amaban un montón entre primos, se fueron a hacer estudios para ver si eran compatibles con la sangre o no. Si el estudio arrojaba que no iban a tener, o que los niños iban a venir con alguna deficiencia, los dos ya habían tomado la decisión de operarse para ser estériles. Ok. Pero no, pero se iban a casar. Y si salía en el estudio que no había ningún problema en la sangre, iban a formar una familia y tener hijos. Y salió que no iban a tener ningún problema, y efectivamente tuvieron 3 hijos que no tienen absolutamente ninguna deficiencia de ningún tipo. Salieron muy sanos. Entonces, okay, imagínate, por ejemplo, esos dos seres escogieron en el estado latente conocerse de toda la vida. Se conocían desde que tenían 4 años, se casaron a los 20 y llevaban 45 años de casados. ¡Wow! Se conocen de toda la vida. Entonces, sí puede estar alguien así como tu tía, tu mamá, quizá tu pareja plena, pero no precisamente dándole una, pues, ahí una... Que sea tu pareja sentimental, pues, tu novia o algo así. Claro, por supuesto. Oye, ¿y la otra? Tu único límite, Cargen, es tu elección. Ah, ok. Ah, bueno, entonces digo, la otra ahora, se contesta. Pero para eso, por ejemplo, tu tía tendría que estar de acuerdo. Ah, por supuesto. En el estado latente. Claro. O sea, no nada más es que, a mí se me antojó y yo decidí, no. O sea, tiene que ser de común acuerdo. Claro, ahí nunca va a pasar nada, pero... Hay un amor incondicional, ¿no? Por ejemplo. Correcto. No, y por ejemplo, ahí en el estado latente hasta se ponen de acuerdo. Oye, pues tú me vas a enseñar a mí humildad, y yo te voy a enseñar a ti que te ames a ti misma. O sea, porque los aprendizajes van en dos sentidos, no solamente en uno, ¿eh? Okay. Siempre van en los dos. Ah, mira. Entonces, así nos empezamos a poner de acuerdo con todo. ¿Ok? Ok. Quedó resuelta mi duda. Ok. Entonces, bueno, Kika decía que tenía una anécdota parecida a esa, no sé si la quiera. ¿Quieres echártela ahorita o nos la echamos como Kika Aventura más adelante? Si quieren, nos la echamos como Kika Aventura más adelante. Arre, ya está. Ok. Bueno. Ahora, regresándonos otra vez al estado latente. Imagínense que en el estado latente nos habíamos comprometido a un aprendizaje, el que fuera, el que ustedes decidan. A veces yo uso mucho el de humildad, pero también puede ser el de amarte a ti mismo. Uh-huh. Entonces de repente el cosmos dice, oye, ya llevas 200 encarnaciones queriendo certificar el amarte a ti mismo en conciencia y no avanzas, no puedes. Ya llevas 400 en la prueba y el error y no puedes. Ahora te toca el sufrimiento y el dolor. Te vas a tener que poner metas parciales en lo que tú consideres el ciclo de tu vida, 40, 50, 60, 80 años, y vas a tener que poner metas medibles en cada uno de estos porcentajes. Y si tú no las llegas a cumplir, pongo un ejemplo. 20 años. Yo tengo que llevar certificado el 5% de amarme a mí mismo. Si no, llegan los 20 años, llevo el 4, voy un 1% atrás. Entonces el cosmos nos... El cosmos nos... ¿Qué nos hace, mi querido Ramiro? A ver, cuéntanos, ¿qué nos hace? Nos enseñó un gigantesco menú y dijo, a ver... Escoge qué tragedia quieres que te mande. Uf. Para que tú despiertes en conciencia y te enseñes a amar a ti mismo. Y todos nos volvimos chukis para escoger. Hay quien escogió una pérdida. Hay quien escogió una enfermedad autoinmune. Hay quien escogió un accidente. Hay quien escogió la falta de amor. Hay quien escogió la soledad. Hay quien escogió... cosas que, entonces, esas son las pruebas que el cosmos nos manda que nos duelen tanto. A veces a mí me ha tocado que escuchar que dice la gente, oye, que le está haciendo un escándalo porque lo corrieron del trabajo. A mí se me han muerto 3 gentes, pues, ¿qué onda? No, espérame, a lo mejor aquel que corrieron del trabajo también le duele lo mismo como si tú hubieras perdido un ser querido. Porque es un dolor del espíritu. No de la persona. Es un dolor profundo del espíritu. Ok. Entonces, pero tiene una finalidad. No que tú sufras. No que te echen sal en la herida, no que te le den vueltas a la herida, sino que despiertes. Que tu ser decida amarse a sí mismo. Si no hace caso tu ser, porque también los seres somos tercos en nuestro ego, no te creas que es luego, luego, inmediatamente. Te vuelve a dar chance al cosmos 10 años o 15 años. Y te dice, oye, si a los 10 años ya no deberías ir en el 5, deberías ir en el 6%. Si no logras el 6 o remontar al 7, entonces te le van a subir de raya con lo malo que te ha estado pasando. Le suben una rayita más. Entonces, si a ti te ha llovido sobre mojado, es porque tu ser no ha entendido algo en consigo. Ok, eso es interesante. Muy interesante. Porque no nada más vamos a hablar de la tragedia, vamos a hablar de la del antídoto, no solo del veneno. Oye, también vamos a hablar del contraveneno. Y si, ¿okay? Y si yo le voy ganando al cosmos, también hay una recompensa, por así llamarlo, por ejemplo. Ah, por supuesto. Sí, exacto. Por, o sea, supuesto. Si tenía que certificar 5% a los 20 años y llevo 15%. Ok, bro, vamos a irnos ni siquiera tan lejos. Tenías que llevar el 5% y vas en el 6, o sea, un 1% adelantado. Ajá. Uh-huh. Un 1%, que ya es una ganancia. El cosmos en el estado latente también te enseñó un gran menú. Y te dijo, ¿qué premio quieres que te mande? Y ahí todos nos volvimos chukis para escoger. Hay quien dijo, yo que siempre tenga trabajo. O que siempre tenga salud. Entonces los ves muy amolados en un tema, pero en otro les va muy bien. Ok. No tienen trabajo, pero no tienen ni un solo problema en salud. O uno que me da mucha risa de los que escogen, que, por ejemplo, ves que el amigo ha hecho muy bien su trabajo en conciencia y está, pobrecito Diosito de mi vida, no feo, sino horrible. Es un olmeca, pero tiene una esposa escultural que todo mundo quisiera. Y le preguntan a la esposa, oye, pero pues, ¿qué le ves? Si está horrible este muchacho. Es que es bien lindo. ¿Cómo va a ser lindo si está hecho marvi cincel, no? Pero bueno, lo escogió en el estado latente. Escogió tener una esposa monumental. Si él trabajaba en conciencia. Y eso fue lo que pasó. Ok. Entonces, y así pasa con diferentes cosas, ¿eh? Y hay quien, por ejemplo, le va muy mal en el tema de pareja, pero en su trabajo y financieramente le va súper bien. Esa es la... Así es como funcionan entre los premios y los castigos, el premio y los castigos, el premio y los castigos. Entonces, ahora, alguien que tú conoces que dice, nomás le está yendo puras malas, malas, malas, malas, no tiene una buena, es que no ha aprendido nada. Y que es bien terco y no quiere aprender, ¿no? Que al final yo he llegado a la conclusión, después de mi caminar de la conciencia y de observar, y de observarme, uh-huh, que al final siempre es un tema de ego o falta de humildad. El ego y nuestra falta de humildad nos hace terribles estragos en el ser. Pues es que atora todo, ¿no? ¿Cómo? El ego y la falta de humildad atoran todo. Claro. Por supuesto, porque ego es lo contrario de ser. Exacto. Entonces, el ego quiere aparentar lo que es el ser. ¿Ok? Ok. Entonces, nos causa un gran... Entonces, ¿qué significa? Que si tú conoces a alguien que está pasando una situación muy, muy, muy, muy mala, es porque tiene mucho que aprender en la conciencia. Y que el cosmos está siendo rígido para hacerlo aprender. Ahora, no aprendió nada de nada, como dicen en mi rancho, nada de nada. Pues vuelve a morirse y a pasar al estado latente, y ahora van a ser... Ya desde que nazca con alguna o problema, alguna enfermedad autoinmune, o nace parapléjico, o con alguna deficiencia que tiene sufrimiento desde el momento del nacimiento. Okay. Ok. Eso significa que viene pagando karma de karma de karma de karmas. Ahora, fíjense bien, cuando algún ser viene con este terrible dolor, no solamente paga él, o ella, paga ella, pagan los papás, pagan los familiares, o sea, pagan todos en una diferente sensación de dolor o en un diferente grado de dolor. Bueno, Ya hablamos del veneno y de cómo nos hace daño el veneno, ¿no? Ahora vamos hablando del contraveneno, que es lo bonito. Pero, ¿qué te parece, mi querido Ramiro, que para hablar del contraveneno lo hagamos después del corte? Me parece excelentísimo. Pues bueno, estamos en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Tenemos que ir a un corte, no nos tardamos nadita, Vamos a escuchar algo de Dehorro. Esto se llama Levels. Y lo escuchas en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Eso es todo. Ahorita venimos, no nos tardamos. We'll be right back. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. Ah, un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. ¡Cargan! ¡Casi despierten! ¡Uy, es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargan Inc. Radio. Todos los domingos, desde la mañana, por Cargan Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Está grabando esto? ¡La cuarentena te responde! ¡A través de Cargan Inc. Radio! Son las 10 de la noche con 38 minutos, 10 con 38. Y antes de continuar rapidísimo, yo lo prometí, saludos a Angélica, a Blanca, hasta Utah, a Carlita Ramírez, a Eleazar, abrazos, Gadalmés, Judith Fierro, Isa, David, también anda por ahí, Manny, que me dice que cómo voy con el piquete de abeja, ya se me deshinchó, voy muy bien, muchas gracias por preguntar. Y bueno, todos están mandando saludos y abrazos. Gracias. Y también a Lili Vázquez. Listo, mi querido Ramiro. Listo. Pues saludos allá a todos, a Utah, a Estados Unidos, a Tuxtla, a Guadalajara, a México. Le mandamos un fuerte saludo a Colima, a Tepa, a Tepatitlán, a Mérida, a Cancún, a todas las hermosas ciudades donde nos escuchan. Les mandamos un fuerte saludo y fuerte abrazo. Y ya saben, chicos, que la pregunta del tema que estamos hablando lo pueden poner con mucho gusto en el chat de la radio o en el chat que tenemos de WhatsApp, y con mucho gusto les contestamos, con mucho amor, cualquier duda que tengan. Ya saben que el foro está abierto y es para ustedes, como lo hemos hecho en anteriores programas. Y bueno, estábamos en la parte de decir el contraveneno del famoso veneno, ¿no? Y bueno, este famoso contraveneno tiene que ver con lo mismo que pasó en el estado latente. Y miren, pongan atención porque aquí está bien interesante. ¿Qué significa? Que si tú, ya viviendo la realidad, tu ser entra en un estado de conciencia correcto, adecuado, puede tomar una nueva elección y el cosmos le va a ayudar en esta nueva elección. ¿Qué significa esto? Que si tú estás pasando por una enfermedad terminal, una gran tragedia, una pérdida de trabajo, cualquier cosa que le inquiete a tu ser, entra en un grado de conciencia, hazte consciente, entra en un grado de conciencia y desde la conciencia puedes decretar o tomar una nueva elección, que eso es un decreto, y entonces el cosmos va a concederte ese nuevo decreto. ¡Ah! ¡Órale! Mira, fíjate, te voy a contar una anécdota así súper, súper rápida. Resulta que hay una persona de la tercera edad que un día salió a trabajar y pues la atropelló, la aplastó un camión, así de la nada, ¿no? Entonces, sí. Lo aplasta el camión, todos dicen, no, pues es que ya cuando iba al hospital se estaba muriendo. Llega al hospital y les dicen, prepárense para lo peor, el señor no aguanta de aquí a mañana, ¿no? Es más, de aquí a 2 horas, quién sabe, ¿no? Tenía más de 80 años, sí. Tiene más de 80 años. Entonces, pasa, lo operan, pasa la primera, pasa la segunda operación. No, pues, todo está bien, es un milagro prácticamente, yo creo que va a estar bien y que le da neumonía, cara. Entonces, dices, no, pues prepárense para lo peor, ahora sí ya valió madre, ¿no? Y pues resulta sí. Que la neumonía se cura. Dices, ¡ah, cabrón! Y y pues total, después de 2 que 3 así, que decís, ya no pasa la noche, ya no llega mañana, pues sigue vivito y coleando y caminando perfectamente bien. Sí, pues ahí está, si te fijas, su ser no ha escogido todavía irse. Exacto. Está tomando la elección de que aunque sea mayor de edad y contra toda posibilidad, ahí sí. Entonces, pero fíjense bien en este contraveneno que está bien interesante, pero para tú tomar esta nueva elección, el cosmos, que todo lo ve y que todo sabe y que todo entiende, porque tiene infinita sabiduría, infinito entendimiento, infinita, tiene que ver que tú lo hagas conscientemente. Si tú lo pides de labios para afuera, o desde el coraje, o desde tu necesidad, o desde el ego, ahí no te lo va a conceder el cosmos, porque se está dando cuenta que no estás en la misma condición como si estuvieras en el estado latente. Ah, entonces, para que lo puedas decretar correctamente, para que lo puedas manifestar correctamente, tu ser tiene que entrar en el vacío. Y la única forma de poder entrar en el vacío o en esta conciencia es despertar en conciencia. Es, si todos los que siguen el libro de gráficos y demás, hacer página 1, 2 y 3 y 8C. Después de la 8C, tu ser está en un vacío. Si todos los que tomaron el curso de saber meditar y eso, entrar en tu meditación del tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti, y entrar en ese estado donde no se desea nada, pero se tiene la conciencia de todo. Okay. Y en las diferentes herramientas o en los diferentes cursos de los que hayan tomado o de la gente que haya compartido, entrar en ese estado de conciencia. Ahora, vamos a suponer que alguien dice, oye, yo no me sé ninguna técnica y no he ido a ningún curso, a mí nada más me calibraron una vez, ya no he vuelto a trabajar en mi conciencia, ¿cómo lo debo de hacer? Miren, les voy a pasar un ejercicio de coaching a todos. Acuérdense que los 3 grandes pasos de la conciencia son, primero, te debes de observar a ti mismo. Después, que te logres observar a ti mismo o hayas tenido la suficiente humildad de observarte a ti mismo desde la verdad, desde lo auténtico. Es sanar, llenarte de amor incondicional. Ya que te llenas, entonces lo irradias a la gente cercana, en tu cotidianidad. Y el tercer paso es hacia todo el universo. Generalmente, desde el primer paso nos cuesta trabajo a todos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, oye, yo no consigo trabajo en ningún lado. Y luego, obsérvate a ti mismo. No, pues yo soy muy bueno para las ventas. Y busco puros trabajos de venta, pero el cosmos te está diciendo que ahorita no te dan o no te contratan trabajo de venta. No te contratan en ningún trabajo de ventas. ¿Pero por qué pasa esto, mi querido Ramiro? Cuéntanos, Déjame acabar la idea para poder acabar de entenderla. Porque al final lo que el cosmos te está tratando de enseñarte es que tú tengas humildad para poder trabajar en lo que te toque trabajar. Lo que pasa es que te friseaste. O sea, qué bueno que seas muy bueno para las ventas. Pero de repente el cosmos te marca por otro lado y te dice, ahora no te toca vender, ahora te toca, por ejemplo, administrar. Oye, pero yo no sé nada de administración. Precisamente porque no sabes nada y vas a tener que tener humildad para preguntarle a la gente, humildad para entender, humildad para poder saber escuchar y aprender de los demás. Porque cuando tú eres vendedor, te sientes el más fregón del mundo porque sabes vender. Y perdiste esa capacidad de la humildad de escuchar a los demás. Otro vendedor te quiere compartir algo, ni lo escuchas, ni lo pelas. Dices, ese güey está tonto, no sabe ni vender. Yo sí sé, porque he rankeado. Falta de humildad, ¿verdad? Uh-huh. Pero si también el cosmos te manda, ¿qué pasaría ahí si tú conscientemente, estamos hablando del veneno, pero yo no tengo ninguna técnica holística, pero estoy escuchando este programa, yo te invito a que te sientes y que digas tú, oye, a ver, ¿en qué he sido con ego o soberbio? ¿O en qué me ha faltado humildad en buscar trabajo? Ah, no, pues fíjate que no he tenido humildad en no escuchar a la gente, a los vendedores. A lo mejor sí escucho a los clientes, pero no escucho a los vendedores. Pues ahí te falta humildad. Fíjate que no tengo humildad en soportar a la gente que nomás está pregunte y pregunte y pregunte, pero nunca compra nada. Ah, pues ahí te falta humildad, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, voy a cambiar el tema. Ahorita hablamos, por ejemplo, de trabajo. Luego a veces dice la gente, yo quiero que llegue mi pareja plena, ¿ok? Quiero tener suerte en el amor, ¿ok? Ah, no, pero yo no aguanto a nadie, ¿eh? O sea, que sea buena onda conmigo, que me haga caso, que esté... No, pues espérame, o sea, ¿quieres tu pareja plena? Pues también tienes que aprender a amar los defectos del otro. También tienes que saber escucharlo. Tiene que haber una cierta atracción y una cierta, pero también tiene que haber humildad para saber estar en las buenas, en las malas, en las medianas. Si no, tu pareja plena nunca va a ser plena. O sea, tienes que tener esa suficiente humildad para acompañar a alguien cuando está en una cuestión y no a las primeras de cambio sales corriendo. Pues entonces ahí te falta amor. Ahí no había amor incondicional. Sí, claro. Ah. Pero dices, no, bueno, pero es que a mí me gusta que sean así, ego. A mí me gusta. ¿Y qué pasa con lo que a los demás les gusta? Yo soy bien cerrado y no comparto lo mejor mío. Pues, ¿cómo quieres que los demás compartan lo mejor de ellos si tú no compartes lo mejor tuyo? Entonces, nos daríamos cuenta que si haces esa sencilla pregunta en cualquier tema que tú estés sufriendo ahorita, ¿en qué he sido soberbio o soberbia? ¿O en qué me falta humildad? Te darías cuenta que ahí está el meollo del asunto. Entonces, supongamos que ya nos dimos cuenta, hablando del vendedor, regresando al vendedor, del meollo del asunto. ¿Cómo lo cambias en el cosmos? Le dices al cosmos, cosmos, ya me di cuenta que si efectivamente soy el mejor vendedor que hay. Pero cuando soy el mejor vendedor, soy bien soberbio. Y ya me di cuenta que tú me estás tratando de enseñar humildad. Dame la oportunidad en un trabajo inmediato de ser vendedor. En un momento más recuperaremos la señal de mi querido Ramiro. Ahora ¿ahí sí me escuchan? Ya te escuchamos. Ajá, no sé qué parte se cortó, pero... Dame la oportunidad... Dame la oportunidad, Cosmos, de demostrarte que voy a vender y que ahora voy a vender desde la humildad. Si vendo, no le voy a andar diciendo a la gente que soy muy fregón, no voy a andar diciendo a los compañeros que soy muy fregón, voy a auxiliar o a servir dentro de lo que a mí me cabe a un compañero con humildad, y cada vez que se acerque otro vendedor, lo voy a escuchar. Y ándale, que al día siguiente te vuelven a contratar de vendedor. Porque al cosmos le interesa que lo certifiques. No le interesa que no lo certifiques. El cosmos dice, es sincero en sus palabras. Tuvo humildad para darse cuenta que era soberbio. Tuvo humildad para darse cuenta que está pidiendo una nueva oportunidad, como tantas que piden en el cosmos en el estado latente. Pero si inmediatamente tú empiezas a ganar dinero, te empieza a ir bien, se te sube un poquito la soberbia, te despiden de la nada. Ajá, porque exacto. El cosmos inmediatamente hace la corrección, ¿me doy a entender? Totalmente. En el momento que te sale la soberbia, el cosmos instantáneamente cierra la llave. Instantáneamente cierra la llave. Porque dice, no. O sea, en otras palabras, el cosmos no te lo puedes hacer tonto. No, pues no. Ni a ti mismo. Ni a ti mismo. Entonces, pero ahora, ¿qué sucede cuando es auténtico? Pues todo se empieza a acomodar. Todo empieza a caer en su debido lugar. Todo empieza a caer en su debido cauce. Todo empieza a componerse. ¿No? Entonces, es muy importante que tú siempre estés consciente y consciente puedes tomar una libre elección. Okay. Una libre elección de ser pleno. Y nunca es demasiado tarde, ¿eh? Si tienes que tomar una nueva decisión a los 80 años, tómala. Oye, pero yo nada más voy a vivir, pienso que un año más, aunque vivas 10 días más, esos 10 días que sean diferentes, formidables y espectaculares, habiendo decidido tú desde la conciencia. Claro. Nunca es tarde, ¿eh? No. Porque todo el mundo piensa que, oye, va a ser muy tarde ya para tomar esta elección. No. Esa es una creencia limitante. No. Sí, con razón. Nunca es tarde. Hoy me llegó otro mensajito que dice que el ser en el estado de conciencia regularmente tiene que replantearse muchas cosas. Miren, un buen ejercicio para todo el auditorio es que todos los días en la noche te hagas consciente. Sí. Consciente de qué es. O sea, que seas honesto contigo mismo. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué no hiciste bien? ¿Qué te faltó? ¿En qué se te pasó, como dirían en mi rancho, la cuchara? ¿No? ¿En dónde no fuiste honesto contigo mismo? Y ahí inmediatamente todo se arregla. Mueves, exactamente, mueves esa energía. Claro. Dicho en palabras rancheras. Dicho en palabras rancheras, y les voy a pasar otros tips que tienen que ver con estar consciente. No le eches la culpa a nadie. No. La gente que se queja y echa la culpa a los demás está tratando de evadir su conciencia. No la evadas. Mejor esté consciente de lo tuyo. Sí, pero si fulanito tal lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho de diferente manera. Estás evadiendo tu conciencia. No la evadas. No te quejes. No te quejes. No te compares. Cada ser es pleno en sí mismo y tiene derecho a su plenitud. Tú no puedes comprometer tu plenitud a la plenitud de otro, o tu felicidad a la felicidad de otro. Ok, eso es muy interesante. Tenemos ahorita en este momento el congelador de la cuarentona con mi querido Ramiro, que en cualquier momento ya se regresó. ¿Ya? Ya. Ah, ok. Otra vez se frició. Sí, te congelaste. Okay. Ah, no sean gachos, ¿quién me está metiendo al congelador? A ver. ¿Quién está pisando el cable? Ya, cuéntenos. Ajá. Sí, no, pues les decía, o sea, no compares, no te compares. No busques la plenitud tuya a través del reconocimiento de los demás. El primero que se debe reconocer eres tú mismo, a ti mismo, no a los demás. Okay. Entonces, cuando lo haces consciente, no necesitas pasar esa prueba de dolor y sufrimiento. Ahí la vuelves a hacer en la primera de las tres que el cosmos tiene para certificar, que se llama conciencia. Por eso dijimos en un principio, conciencia, prueba y error, o dolor y sufrimiento. Yo les aconsejo, usen la conciencia, esa. Te sales del empedrado, entras a la autopista y te vas sin dolor y sufrimiento. Y aparte una autopista recién hecha. Recién hecha y sin baches y sin nada. Wow. O sea, es una autopista bien hechecita. Entonces, pero para eso tu ser tiene que tener conciencia. Por eso, fíjense bien interesante. Alguien tiene una enfermedad autoinmune, despierta en conciencia, se alivia. Está pasando un evento muy trágico, agarra la onda, despierta en conciencia, ya no le vuelve a pasar ninguna tragedia. Todo tiene que ver con nuestro despertar de conciencia y nuestro avance en la conciencia. Y desde ahí puedes tomar una elección consciente. Entonces imagínate, si tú haces tu propio autoexamen, y eres consciente, lo puedes cambiar en este mismo momento, como diría Fox, hoy. En este mismo momento, en este mismo lugar. En este mismo lugar, simplemente haciéndote consciente. Wow. Y hablando con sinceridad de tu ser. Yo les recomiendo, si están pasando cualquier situación difícil, primero empiézate hablándote a ti mismo. Carguen con Carguen, Ramiro con Ramiro, Kiki con Kiki, o sea, y así cada quien. Esa es la forma más honesta de hacer. Wow. Es la forma más consciente de hacer. Porque te sorprendería saber que cuando alguien se engaña o tiene soberbia, al primero que se engaña es a sí mismo. Sí, por supuesto. Y con el primero que tiene ego es con uno mismo. Y es con el primero con el que empezamos a discordar, sin duda alguna. Claro, claro. Entonces, wow, está increíble. Yo les puedo decir que no sé si tú tienes un registro, a ver si con tu tercer ojo, de cuánto tiempo tenemos cada uno contigo, o cada uno, cuánto tiempo tiene cada persona en conciencia. Según yo tengo como 2 años y cachito. Pues mira, me ha tocado gente que hemos coincidido desde hace 7 años uh-huh. en la conciencia. Hay gente que, hay gente que escasos meses, y hay gente que mucho más tiempo. Pero yo te aseguro que el que tiene 7 años junto contigo en la conciencia sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo de ti. Porque eres un ser que ha estudiado y que ha avanzado, y que bueno, no, eres admirable, mi querido Ramiro. Aparte, déjame decirte otra cosa, Carguen, y yo sigo aprendiendo de ellos. Por supuesto. O sea, no solamente ellos aprenden de mí, creo que yo también aprendo de ellos, y muchísimo. De ellos, y mira, se ha vuelto bien. Ok, se nos volvió a congelar. ¿Quién le pisó el cable? ¿Quién le echó la manguera con hielo? A ver, A ver, aquí, hablando del congelador, exacto. 1, 2, 3. Ahí. 1, 2, 3, conge, así, ¿verdad? Sí. Listo. Fíjate que se vuelve muy interesante porque luego, cuando nos juntamos como en estos foros, o en conferencias, o en cursos, todos solamente hablamos de la conciencia. Ajá. Oigan, ya dejen de echarle hielo a Ramiro, ya está tosiendo, o sea, está bien que lo metan al congelador, mira. Pero pues lo van a hacer que se enferme, aunque solito se va a curar, pero bueno. Claro, cancelado. cancelado. Sí, el que me anduviera aventando ahí ya lo recibí. Ay, sí, sí. Entonces, yo los invito a todo y cada uno de ustedes, háganse consciente de la situación que están viviendo. Y sobre todo, no observen el dolor y la tragedia, sino el aprendizaje que está atrás de eso. Y a veces esa parte nos puede costar mucho trabajo, porque la gente cuando ve el dolor tiende como a clavarse en el dolor y en el sufrimiento y no ver esta parte de la conciencia atrás del dolor. Además, si tú te enfocas en el dolor, regresas esa energía al aquí y a la hora, entonces es terrible, ¿no? Terrible. No, y si te quedas clavado en el dolor, peor, ¿no? O sea, no lo trasciendes, no lo sanas. Ok. Entonces, ese ejercicio de coaching, si tú te acostumbras a hacerlo día a día, oye, al principio yo no puedo porque llego cansada, porque me duermo, porque está bien, trata de hacerlo 2 o 3 veces a la semana, hasta que luego se te vuelva un hábito y lo hagas todos los días. Cuando de repente te vas a sorprender que lo haces todos los días. Y ahí tienes que volver a plantear al cosmos una solución, porque en tu decreto no se puede quedar abierto. Tienes que volver a plantear una solución para certificar ese aprendizaje. Oye, padre, les voy a poner un ejemplo. Oye, cosmos, ya no me pongas a puro soberbio. Ya agarré la onda que eso me cae gordo, pero es porque yo también soy soberbio. Ahora, mejor cámbiame y ponme a puro humilde para yo aprender de la humildad viéndolos a ellos. Va a ser menos doloroso para mí verlos a puros humildes que ver a puros soberbios. Y así va a ser el cosmos. Inmediatamente va a revirar. Wow. Te va a sacar a los soberbios y va a mandar a los puros. Oye, fíjate, tengo aquí ya varios comentarios y tengo una pregunta. Sí, claro, dice, todas. ¿Por qué hay personas que no tienen suerte en el amor? O sea, encontrar pareja. Saludos a Eliana González. Ah, muchos saludos a Eliana González, a toda su familia, a su hermana, sobre todo, que la queremos mucho, que la sanamos seguidamente. Le mandamos un fuerte abrazo. Fíjate que primero, esto de la suerte, no existe la suerte, tiene que ver con los convenios que hicimos en el estado latente. Entonces, aquí nos hemos encontrado con que a veces a la gente le cuesta ser honesta consigo mismo y abrirse como en esa parte del amor. Porque el amor verdadero se ve en los peores momentos, no en los mejores. Acuérdense que en los mejores todo el mundo quiere, en los peores solamente los buenos. Entonces, y el amor se trata de acompañarnos. Acompañarnos disfrutando la dignidad del otro. No tratando de coartarla, no tratando de quitarla, no tratando de opacarla, no tratando de... Se trata de compartirla, respetando la divinidad del otro. Claro. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. No en una guerra de... Ok. Bueno, mientras se descongela mi querido Ramiro, saludos a Blanca de Utah, primera vez que escucho tu programa y me enganchó. Pues sí, la verdad es que Ramiro trae muy buenos programas siempre y se lo agradecemos mucho. Saludos a Ida, saludos a Ramiro y gracias por todos tus consejos. ¿Quién más? Un fuerte más? Saludo a Bianca y a Ida. ¿Ya nos descongelamos? Ya te descongelaste. Marinachis, saludos, excelente programa, buenas noches a todos y un abrazo a Ramiro. Un fuerte saludo a Marinaches y a todos allá en Ciudad Guzmán. Oye, Erika del Mundo de Hadas, gracias Ramiro por compartir, eres un ser que transmite tantas cosas. Saludos. Mira, hasta le di entonación. Muchos saludos, Erika. Y sí. Espero que haya sido la entonación perfecta. Isa, ¿cómo saber cuántas parejas plenas elegimos y para qué nos serviría saberlo? Pues mira, si quieres averiguarlo, se puede averiguar en el libro. En el libro de gráfico nos dirían cuántas escogimos. ¿Para qué te serviría? Simplemente como información, por si tú tuvieras la curiosidad de saber. Ahora, supongamos, vamos a decir un caso, que tú en el estado latente, o alguien, o yo, o quien sea, no escogió tener parejas plenas. Pero ya viviendo esta encarnación, si oja tener una pareja plena, porque dices, yo ya me siento con la madurez, me siento que estoy preparado, me gustaría tener la experiencia de una pareja plena, lo puedes decretar, es lo que estamos tratando de transmitir. Entras en este estado de conciencia donde tu ser entra en el vacío, no desde la necesidad, sino desde tu divinidad, desde tu centro, y desde ahí decretas que quieres al universo, que quieres vivir en esta encarnación con una pareja plena, inmediatamente te la va a replicar. Ahí está. Ok. Ok. Pues mi querido Ramiro, llegó el momento de hacer otro corte comercial, ¿cómo ves? Claro que sí. Ah, me parece súper bien. Iba a decir, no desde la conciencia, creo que está desde el congelador. Ok, pues. Ok, pues entonces regresamos. Ahorita regresamos, vámonos a escuchar algo de Dua Lipa, ¿no? Está rico, y se llama Don't Start Now. Dua Lipa, lo escuchas evidentemente en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Kargenenk. Radio. Viene el de Ramiro. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada, estamos en la zona de Kargenenk Radio, no te despegues. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not

ella tuvo a su bebé a los 14. Y nos estaba contando que alguna vez una mujer, una persona vidente o algo así, le dijo que ella había escogido tener un hijo joven porque ella había muerto ahogada y se le perdió su bebé. Y que por eso ella escogió regresar, ahora sí que, teniendo al hijo muy joven para disfrutarlo mucho tiempo. Y pasó el tiempo, le ofrecen, o sea, ya que tuvo al niño, le ofrecen el trabajar justamente en la novela del Patito Feo, y le dicen, pero no podemos decir que es tu hijo. Y ella estuvo a punto de renunciar, porque le dijo, no, si es mi hijo, o sea, no lo voy a mencionar, pero tampoco lo voy a negar si me dicen. Y pasó toda la novela, y ya que terminó la novela fue que se destapó, básicamente, que ella tenía un hijo. Pero no fue que ella lo ocultara. Todo esto va a que pasó el tiempo, el niño se fue a jugar fútbol, me parece. Y ella dice, obviamente los hijos son prestados, pero la conexión que yo tengo con mi hijo, no importa qué tan cerca o qué tan lejos estemos. Yo sé que él es mi otra mitad y él va a ser mi otra mitad para toda la vida. Entonces, a mí se me hizo que estaba muy relacionado con lo que estábamos hablando. O sea, no siempre tu pareja plena va a ser con la que tengas sexo. Claro. Que te complemente completamente y que no necesites más. Claro, habemos personas que nos complementamos sin duda alguna siendo familia, ¿no? Yo puedo amar a mi madre con toda mi alma y no precisamente debo tener algo ahí, ¿verdad? Y puede ser una pareja plena, que es lo que estaba diciendo Ramiro, que sí pasa, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, esa historia, quien no la conoce, la de Violeta Isfel, está padre que la chequen, porque sí, sin duda es una historia muy ruda, muy muy ruda, de un ser que ha peleado y ha luchado porque le vaya bien, y hasta cierto punto ha tenido buenos momentos, ¿no? Buenos momentos, y ahora es dueña de su propia hamburguesería, ¿por qué no decirlo? Su restaurante de hamburguesas. Y bueno, pues una chica que ha crecido mucho y pues que lo ha hecho con esfuerzo. Entonces, mi querido Ramiro, gracias, mi querida Kika, pero estas cosas solo se las cuentan a Kika. Mi querido Ramiro, a ver, el pedir un deseo a las 11:11, ¿es un invento millennial o es algo que de verdad funciona? Mira, muchos de estos creencias de la sincronía en tiempo y espacio, si te fijas, programas al ser. Okay. Programas al ser que es un momento especial, que es un momento divino casual, vamos a llamarlo así. A veces estas programaciones le ayudan mucho al ser para poderse concentrar más y que el ser sienta que lo está haciendo como con más divinidad. Okay. Pero en realidad en el cosmos todos los minutos y todos los segundos son divinos. O sea, tú pudieras decretar con la misma divinidad a las 11:11 que a las 11:12, o 11:20, o 11:23. A veces yo he observado que algunos seres dejamos o han dejado como migajas, como esas migajas o como el hilo que luego antes se amarraban en el dedo para recordarte algo. Ahora ya en la nueva tecnología pones una alarma en tu celular y esa te hace como recordar o un recordatorio. Uh-huh. Y por... Estamos en el congelador de nuevo, señoras y señores. Seguimos congelados con Ramiro. El día de hoy es como un Bonais. Perdón por la... Bonais. Sí, hoy es Ramiro Bonais. Adelante, mi querido Ramiro. Bueno, desde el Bonais... Ay, sí. Decía que a veces hay muy chistosos como esta gente ha dejado como estas marquitas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Esta gente que dice, todos los días me quiero despertar en la madrugada y cuando vea el reloj van a ser las 3:00. Entonces, ese ser todos los días a las 3 de la mañana se despierta, va al baño, toma un vaso de agua o algo, pero se hace consciente que se despertó a las 3 de la mañana. Ok. Y en ese 3 de la mañana se hacen o tienen lucidez de algo que les había pasado en su día para que les pueda ayudar en el siguiente día. Entonces imagínate que son como estas migajas que el ser deja en alguna, pero que el número por sí solo represente cosas divinas, no, esa es una creencia limitante. Ahí en está. Realidad, todas las horas y todos los minutos son divinos. Ahí está, pues para todos los que están y para todos los que estamos en la conciencia, para todos los que están entrando, pues ahí está ya una respuesta de alguien que sí sabe, ¿verdad? No, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Sabes qué me pasa? Que, por ejemplo, cuando tengo llamado de tele o algo muy importante al día siguiente muy temprano, me pasa que casi no duermo. Ok. De repente, yo soy un ser que se parece a Garfield. Duerme muchísimo. Entonces, y odia las mañanas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es como, oh, me voy a quedar dormido. Y no duermo como siempre, entonces está muy chistoso ese asunto. Bueno, si te das cuenta, eso por ejemplo es una programación consciente de tu ser. Y entonces lo que hace ahí en la programación es no duermes. Exacto. No duermes para no quedarte dormido. Exactamente. Ay, oye, mira, tengo aquí una pregunta. Dice, conocí a una de mis parejas plenas, no era precisamente el físico que me gustaría, pero la comunicación y empatía, genial, como si nos conociéramos de toda la vida. La segunda vez que lo veía y personas que estaban cerca me dijeron, ¿le doy a usted o a su esposo? ¿Puede ser que el hecho de aceptar a una pareja plena se pueda vivir... ¿Puede ser que el hecho de aceptar a una pareja plena se pueda vivir la lección de trabajar el ego, ya que no corresponde al físico deseado o imaginado? Por supuesto. O sea, no nuestras parejas plenas. Miren, una de las características que tiene la pareja plena no es que son como lo máximo que a ti te hubiera gustado de todo. No. Es el ser que saca lo mejor de ti y te hace pleno, y tú sacas lo mejor del otro ser y lo haces pleno. Entonces, puede ser que no tenga el físico que a ti te guste, pero te hace reaccionar, te hace evolucionar, te hace amarte y sentirte amado. Ok. Así funcionan las parejas plenas. Eso es interesante. Mira, y este... Muy interesante. Esta misma Isa nos dice, fuera de tema, pero duda el ser. De una semana para acá, cada que veo la hora coincide que los tres números son iguales. La 1:11, las 2:22, las 3:33, etcétera. ¿Qué especial hay? ¿Es mensaje y de qué? Bueno, ahí más bien tienes que hacerte consciente cada vez que tú ves este triple horario, qué pensamiento llega a tu ser. Imagínate que ese es como un recordatorio para hacerte detonar algo que tu ser tiene que recordar. Como si fuera, como te decía, el hilito amarrado en tu dedo. Cada vez que te volteas a ver el hilito, ¡ay, tengo que ir a comprar! Sí, sí, esa práctica de nuestros abuelitos sí funcionaba. ¡Ay, tengo que ir a comprar las tortillas! ¡Ay, tengo que ir a comprar las tortillas! ¿Verdad? Entonces imagínate que cósmicamente dijiste, cuando vea 2222, me acuerdo que tengo que, no sé, rendir en el tiempo. O que tengo que hacer cualquier pensamiento que te llegue en ese momento, que estás observando el 1:11, 2:22, 3:33, ese es tu recordatorio cósmico. Ese es el recordatorio que tu ser implantó en el cosmos para poderlo hacer consciente. ¿Ok? Ok. Así es como funciona. Pues ahí está muchachos. Ahí están. Una vez resueltas las dudas, creo que podemos continuar con el tema del día de hoy. Podemos continuar, no sé si... No, entonces, ¿no hay más preguntas? No tenemos más preguntas. Hasta ahorita ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, la recomendación con todo mundo es... Hazte consciente, toma una nueva lección, y esa nueva lección va a cambiar tu realidad. Va a cambiar todo tu entorno, todo tu contexto. va a hacer que el cosmos, no solo tu persona, sino el cosmos te ayude. Siempre y cuando esa nueva elección esté vinculada a una certificación de aprendizaje, a una certificación de ser. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacerte consciente de este aprendizaje si no tienes ninguna herramienta que te auxilie? Muy fácil. Obsérvate en qué tienes ego o soberbia y en qué te falta humildad en esa situación en específico. En tu ser, no en los demás seres, porque a todos nos es muy fácil, pues nos corrieron, es por el ego de mi jefe. No, espérame, también a lo mejor, ¿qué te faltó a ti que no tuviste humildad? Claro, ¿en qué participaste, no? ¿No? ¿O cómo le hiciste? ¿Qué participaste? Exactamente. Entonces, tienes que observarte a ti mismo para entonces darte cuenta qué es lo que está. Ahora, tú no te das cuenta, el cosmos no se cansa. Donde vayas a trabajar, te va a tocar otro jefe hijo de la fregada como el que te tocó en el trabajo anterior. Porque el cosmos lo va a replicar todas las veces que sea necesario hasta que tú aprendas. Entonces, no tiene que ver porque el cosmos se ensañe en mandarte ese jefe despiadado, sino tiene que ver con que tú aprendas en la conciencia a poder, Ahora, ¿qué pasa una vez que lo certificas? Ya no tiene presencia en ti. ¿Qué significa? Ya no vuelve a molestarte, ya no hay sufrimiento y dolor, ya no hay esta parte que hace que el ser sufra. Ok, eso es importante. Okay. Muy importante. Oye, y híjole, es que está bien chido este tema. O sea, finalmente, el ego es el, ¿cómo llamarlo? Pues, el zarro del excusado, ¿no? Claro, es el que, imagínate que es el que opaca nuestra divinidad. Uh-huh. No, y es el que hace... La hace pomada. Porque con humildad lo tienes todo, con el ego no tienes nada. O sea, por supuesto. Híjole. ¿Cuántas? Y todo lo que tú fabriques con el ego se va a deshacer. O sea, no va a dar fruto. No va a dar fruto, no te va a rendir, no va a trascender, no va a prevalecer. O sea, nunca te va a dar alegrías todo lo que esté hecho con el ego. Wow. Sí, no, y es como hacerte un examen de conciencia. Ahora, mi querido Ramiro, si de repente, digamos, tienes un pensamiento que tiene ego, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo. Yo soy bien chingón para las ventas y aquí solo mis cohetes truenan, ¿no? Si yo en ese momento digo cancelado, cancelado, cancelado, ¿se puede revertir el comentario basado en el ego? Sí, claro, por supuesto. O sea, es como que... Se puede revertir. Ajá, o simplemente no dices cancelado, cancelado, cancelado, pero tu ser dice, hey, esto lo hice con el ego y automáticamente se puede revertir también. Mira, ajá. Ahí, por ejemplo, no nada más es, O sea, cuando lo cancelas, reviertes el pensamiento en ese mismo momento, ¿ok? Mm. Pero luego tú, en pensamiento, sentimiento y acción, tienes que hacer ese trabajo de no replicarlo, o sea, lo del ego. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, ah, no, yo soy bien fregón, cancelado, cancelado, cancelado. En ese momento se canceló. Pero pasan 5 minutos y ves a un compañero tuyo de trabajo, ah, pero te recuerdo que yo soy el más fregón. Ahí lo volviste a instalar. Ajá, exacto. Pero si tú, por ejemplo, autocorriges después del cancelado en decir, dice, o sea, tú mismo le dices a tu mismo ser, no soy el más fregón, yo puedo aprender de todo mundo. Es más, hoy me voy a dar a la tarea de aprender cómo lo hacen los demás. Aunque yo piense que ellos son inferiores a mí. Okay. Ahí le gana la humildad al ego. Oye. Ahí la humildad dice, aprendes, aunque tú consideres que es más bajo que tú. Ajá. Wow. Y ya se me fue la pregunta. Te la gano. Adelante, ahorita yo hago la mía. Alguna vez trabajando en una obra de teatro, yo llegué lindamente y me presenté. ¿Saben qué? Soy la asistente de tal actor. ¿Qué procede? Y me dijeron, irnos de viaje. Dije, ok, nos vamos de viaje. Yo no dije nada. Acepté todo lo que me fueron diciendo. Llegando a la plaza, se me acercó el productor y me dijo, ven, quiero que vayas al escenario con todos. Y mandó llamar a todo el staff. Y les dijo, así, lindamente, lo que necesiten, pregúntenselo a ella porque tiene mucha experiencia en teatro y les puede ayudar a resolver cualquier duda. Se volteó la jefa de producción y me dijo, ¿te estás burlando de mí? Le dije, no, en ningún momento. Yo simplemente llegué a acatar tus órdenes. Ajá. Dice, es que yo te dije en algún momento de toda la plática, me dijo, te voy a enseñar a trabajar. Yo dije, adelante. Le digo, y no es porque me esté burlando, quiero ver cómo lo haces tú, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal. Yo prefiero esperarme a ver cómo lo haces tú, y ya si yo veo que lo que yo hago es más rápido, pues ya a lo mejor te digo, ok, yo lo hago de esta forma, pero si quieres lo hago como tú quieres. Pero ahí creo que no, ni siquiera fue ego, fue así como de, pues vamos a ver, o sea, hacemos las cosas como tú me digas, porque en este momento tú eres el que mandaba. Sí. Fíjate que ahí, por ejemplo, en ese caso, Kika, está bien enfocado, pero hay que enfocarlo al reconocimiento y al respeto. Por ejemplo, tú le tendrías que decir a él, ¿por qué no me reconoces lo que yo sí sé? Yo sí te reconozco lo que sabes, pero tú debes de tener la humildad de reconocer lo que yo sí sé. Entonces, tiene que ver con el reconocimiento. Una cosa es que te lo reconozca, dile, y puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que yo sé, eso es otra cosa. Pero al menos reconócemelo y respétame, porque así es. Entonces, ahí no discordas, ahí se vuelve otra vez pleno. Entonces, efectivamente, tiene que ver también con, en ese caso o en esas interacciones, de reconocimiento y respeto. Ok. Mira, ya los mandaron a la congeladora otra vez, hombre. ¿Ya ven? Ahora es Ramiro Bonais. A ver, mi querido Ramiro, ahí te va la mía. Ya, ahí, ajá. Cuando ya me descongelé. Totalmente. Ahora, cuando tú lo haces de broma, fíjate que el otro día estaba viendo este tipo de comediantes. Ahorita que hablabas justamente del reconocimiento y el respeto, pues un comediante se puede burlar de quien quiere y de lo que sea, ¿no? Finalmente, pues está haciendo comedia. Cuando tú dices cosas en comedia, puedes meterte en el tema del ego, pero estás jugando, o sea, realmente no lo piensas. ¿Eso te afecta? Mira, tiene que ver con la intención, porque a veces, por ejemplo, un comediante lo hace para divertir, no para sobajar a la persona que lo hace. ¿Me doy a entender? Totalmente. Entonces, cuando lo hace con esa intención de divertir, de agradar, de transmitir sonrisas, ahí no discordas. Ok. Ok, mira, fíjate, es que sí, justo me acordé de los famosos roast, que es donde sin duda alguna te vas a agarrar del otro y le vas a decir muchas cosas, ¿no? Pero pues evidentemente lo haces jugando, nunca tratas de hacer sentir mal al otro, aunque tengas que agarrar sus características físicas. Claro. ¿No? Por ejemplo, me ha tocado a mí ir a muchos shows donde el comediante interactúa con el público y, por ejemplo, le dice, hey, traes camisa de cuadritos como de mantel de Italia, ¿no? De las pizzas. Y la mitad del foro se ríe, ¿no? Y pero no lo hace para sobajar a ese, a ese público, sino lo hace para que se divierta. Claro, que me tocó apenas un duelo entre dos discapacitados, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Esos duelos son increíbles porque se dan con todo. Claro. Pero es para divertir, entonces no hay ningún problema. Claro, así es. Ajá. La intención es una intención de diversión, no es una intención ni de ni de hacer de menos a los discapacitados, ni de tratar mal a la gente, ni de burlarse de esta condición, ¿me doy a entender? Claro, te burlas, pero... simplemente de entretener. Claro, sin... para entretener, sin darle con dolo, claro, entiendo. Correcto. Wow. Oye, tenemos creo que otra pregunta, a ver, déjame ver aquí. Sí, todas las que tenga el auditorio. Dice... si saca lo mejor de mí y creo que yo de él, me procura y yo le procuro bien. Quedamos de amigos, decisión de él. Qué hermoso saber. Gracias, Ramiro, por ser tan buen mensajero. Okay. Así es. Genial, que ojalá siga sucediendo. Ya estaré pendiente de mi pensamiento. Ajá. Hola, muchas gracias, Ramiro, por esta enseñanza que cada vez despiertas más en mí. Entendimiento de mi ser. Gracias. Ah, ok, no había preguntas. Alguien aquí, a David le sucede lo mismo que a Isa, que ve la hora repetida. Entonces, pues ya dijimos que era como un recordatorio astral o del ser, ¿no? Es un recordatorio del ser, y ahí lo que tienes que hacerte consciente es qué pensamiento me llega en el momento de que veo esta, o sea, estos horarios. Y ese pensamiento que te llega en ese momento de forma natural, en los primeros 3 segundos, sin ningún tipo de bloqueo o de interferencia, ese es el propósito del recordatorio. Okay. Ok. Ok. Pues a darle duro al tema, a darle duro al tema, que nos quedan... pues ya prácticamente 27 minutos para seguir hablando con nuestro bello público. 27 minutos. Pues miren, yo a todo el público lo que les podría aconsejar es... todo se puede cuando hay amor incondicional. O sea, cuando un ser tiene amor incondicional y quiere cambiar su realidad, cambiar alguna situación que está viviendo y todo, tenemos... este gran poder cósmico de poder elegir no hacerlo con dolor, no hacerlo con esta parte que nos hace sufrir, pero para eso se necesita también tener mucha valentía y mucha humildad para reconocer que tu ego es el que está dejando que no pasen las cosas, es el que está impidiendo el que no puedas avanzar. Fíjate que entonces, mi segunda parte del reto de detox ya fue no decir mentiras. Ok, ya las reduje al máximo. Ahora, mi segundo reto del detox es justamente este, vivir en humildad todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, yo también me uno a ese detox. Está bueno. Es que es increíble cuando tú mismo haces, todo lo haces en conciencia plena. O sea, de pronto dices, uy, creo que aquí me excedí un poco, creo que aquí no. Y al final del día meditas, haces lo que tienes que hacer para darte cuenta de todo lo que hiciste que fue en el ego o en la humildad. Porque no hay bueno ni malo. Entonces, claro. Cuando logras tú darte cuenta y ahorita me acabas de dar una super clase sin duda alguna. Cuando te das cuenta de todo lo que tú estás haciendo... y que no te está acercando a la divinidad, es cuando dices, aquí es donde debo de cambiar esto y esto y esto para hacer esto y esto y esto. Entonces, pues bueno, a ver quién más se une al reto de detox. Yo ya no digo mentiras y trato de vivir todos los días en humildad. Ya Ramiro se unió. ¿Quién más se une? Claro, a todos los que se puedan unir. Y les digo, un gran ejercicio que nos sirve a todos es tú hacer como tu autoexamen de conciencia todos los días... para poder decir en dónde hoy en el día utilicé mi ego, en dónde me faltó humildad, en dónde no fui lo suficientemente humilde como para poder aceptar, cambiar, pensar diferente. Y y el ego es muy canijo, ¿eh? O sea, te traiciona a veces en el pensamiento, te traiciona en pensar que trae la cosa cola, que te van a estafar, que no hay gente buena, etcétera, etcétera. Ahí te vuelve a engañar el ego, ¿cierto? Exacto, siempre. Y mira, ya tenemos a los dos primeros. Carlita Ramírez se une y Matías también. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, el reto comienza cuando termine este programa. No, pues adelante, todos los bienvenidos y y como les decía, se necesita tener como una gran ¿cómo se llama? Pues, fortaleza para fortaleza y conciencia. También si no estás despierto en conciencia o tu ser no quiere despertar en conciencia, va a ser muy difícil que puedas hacer estos estos análisis, porque el ego siempre te va a decir, no, todos los demás están mal, tú estás bien, todos los demás están mal. O sea, la famosa culpa y echar culpas, ¿no? Exactamente. Que tanto nos aleja de nuestra conciencia, ¿no? Exacto. Entonces, y obviamente también lo que hay que decir es que cuando una gente ha vivido una experiencia no grata, llámese en pareja, en trabajo, tiene como una cierta tendencia a autoprotegerse. Ajá. Como una cierta armadura. Le cuesta trabajo abrirse, ¿no? Le cuesta trabajo abrirse por precisamente el dolor que ha sufrido, ¿no? También esto hay que entender. Ahí es cuando está en el proceso de su despertar en conciencia, ¿no? Exacto. Cuando tiene como... ¿Ahí se escucha? Sí, ya escuchas, me volví perfecto. A congelar. No. ¿Qué? Ahí es cuando pasa como este efecto que de repente la gente no quiere abrirse, ¿no? Exacto, y es un reto bien difícil. Ya varios están apuntando aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya muchos están apuntando. El reto es, uno, no decir mentiras. Y dos, vivir en humildad al 100%, o lo más cercano al 100%, que sabemos que el 100% es algo difícil de conseguir, pero trabajando todos los días lo vas a lograr. Y yo creo que esto, además de la calibración, va a ayudar a que seamos más despiertos en conciencia y que todo el tiempo estemos en conciencia plena. ¿Estás de acuerdo, mi querido Ramiro? Claro, y obviamente lo que siempre hemos dicho es... Todo lo que compartimos, hablamos y todo, es para que lo lleves a tu cotidianidad, a tu día a día, ¿no? A poder entenderlo en tu día a día. Exacto. Y poderlo llevar a cabo en tu día a día. No como en cosas extraordinarias o en... No, en tu cotidianidad, en tu día a día, ¿no? Exacto. Esto nos hace, ahora sí que vamos a decirlo conscientemente, ¿no? Nos hace ser conscientes. Entonces, les digo, esa es una excelente práctica que yo en lo personal la he hecho y me ha gustado mucho, la de hacerte consciente todos los días, hacer como esta autocrítica, ¿no? Como esta autocrítica consciente. En decir, bueno, ¿en qué hoy me ha faltado humildad? ¿No? Uf, eso está difícil. ¿En qué tengo que trabajar hoy, no? Claro, pero... ¿En qué tengo que trabajar hoy, en qué me ha hecho falta humildad, verdad? Claro, pero cuando vives en el ego, es difícil localizar esa humildad. No, ni siquiera la quieres voltear a ver. O sea, si estás dormido en conciencia y tu ego te domina... O sea, vas a decir que todos están locos y que tú tienes la razón, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo. Tu ser ni siquiera lo va a querer voltear a ver. Sí, claro. Va a decir que es una payasada, que es una... Pues que es una mentira, ¿no? Que no es así. Exacto. Fíjate, y a todos mis amigos a los que me preguntan cosas o me dicen que por qué estoy tan en paz, les digo que el Creador tiene una forma de hacer milagros y que podrían impresionarse de cómo en algún momento ese milagro puede llegar sin pedirlo y de la nada. Entonces, dentro del reto, quiero que la gente nos comente, por ejemplo, alguien que no encontraba pareja y que se une al reto y que de repente, ¡pum!, tiene pareja, que nos comente para que vean que los milagros del Creador también funcionan. Claro, por supuesto que funciona. Mira, lo cotidiano es milagroso y es impresionante ver los milagros que nos suceden todos los días, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, es increíble ver también cómo estos milagros se manifiestan cuando tú vuelves a elegir conscientemente. Cuando vuelves a elegir conscientemente, pones otra vez a que el cosmos ponga a chambear junto contigo en... Ok, nos vamos al congelador de nuevo. Esta es una nueva sección en el programa, se llama Ramiro en el congelador. No, www.congelador.com. Exacto. ¿No? ¿Ya regresé o no? Ya regresaste. Ah, lo que estaba compartiendo con el auditorio es que es increíble ver cómo puedes ser co-creador junto con el creador en tu realidad y en lo milagroso cuando puedes decretar en conciencia. Cuando tu ser tiene esta conciencia y puede decretar en conciencia, se convierte en co-creador de todo lo que es, ¿no? Wow. Entonces, pues te vuelves lo que hemos dicho muchas veces en la conciencia, un mago de la conciencia. Exacto, pues ya aquí todos están uniendo. Mi querido Ramiro, tenemos que ir al último corte. Desafortunadamente, okay. el tiempo es nuestro amigo más despiadado, por así llamarlo, porque no tenemos amigos, no es un enemigo cruel. Correcto. Pues regresamos después del corte para la parte final del programa. Exactamente, y les vamos a poner, pues ahora vamos con algo en español, ¿qué te parece, mi querido Ramiro? Y hablando de la pareja plena, del amor incondicional, del amor a uno mismo, pues vámonos con Formas de Amor. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Ok, pues vámonos con Formas de Amor. No los entretengo más. Estás escuchando La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargenen. Radio. Eso es todo. Ahorita venimos, no nos tardamos. De secuestrar tus sueños y de ser sin excepción el único invasor. Te ponga a pie en ello, el único invasor. Solos en la manera de pelearnos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, acentos, formas de amor que conocemos. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos. Con dos acentos, formas de amor que conocemos. Eso es todo, Marta. ¡Qué hermoso público! Gracias. Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex. Por Cargan Inc. Radio. Nene, ¿vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. ¡Órale, ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Listo. 11 de la noche con 51 minutos, 11 con 50. Tengo que decirles gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda, hoy un muy buen día, un muy buen día. Gracias a todos los que están aquí y que nos están escuchando. Mi querido Ramiro, pues adelante. Vamos a ver, perdón, perdón, ahora sí. Sí. Eso no se hace, yo lo sé, pero voy a leer mensajes rápidamente. Aquí sí. Hay muchos que están entrando en el reto. Dice Clau Ochoa, es un reto muy fuerte, ándale pues, me sumo al reto viendo los milagros de cada día y viviendo en humildad. Gina, eso. Reconozco y respeto a todos, Ramiro me inspira por ser tan humilde y sencilla forma de explicar lo que pudiera ser complicado para el entendimiento, gracias. Wow, muchas gracias, un fuerte saludo. Erika, no es Erika Mundo de Hadas, es otra Erika, fíjate, hay una pregunta importante. ¿Cómo es ser humilde sin llegar a que quieran pasar sobre de ti y no salgas o te sientas lastimado? Por decir de otra manera, ¿cuál sería el límite superior y el inferior de la humildad? No sé si me di a entender, gracias. Sí, claro que te diste a entender y súper bien. Y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque también hay que decirlo que la... Porque a veces nosotros en nuestro concepto de humildad entendemos como bajar la cabeza. Y no es así. Al revés, humildad es tener carácter. Humildad es saber escuchar y tratar a las personas como son. Por ejemplo, voy a decir varios para poder entender. Cuando una persona siente que ya no puede aprender nadie de otra persona, le falta humildad. Cuando una persona, por ejemplo, la humildad es tan profunda que tiene alrededor de 100 conceptos para poder explicarla, pero como para poder entender el rango superior al inferior es, tú puedes escuchar y ser lo más empático con la persona hasta que no te ofenda, hasta que no cruce la línea de tu respeto y tu reconocimiento. Mientras no cruces la línea de tu respeto y tu reconocimiento, ya ve uno, estás teniendo humildad. Pero si una persona te está empezando a insultar o te falta el respeto o algo, ahí ya no tiene nada que ver con la humildad. Al contrario, la humildad diría, ponlo en su lugar, píntale la raya, no permitas que te ofenda. Exacto. Así, ese sería como el límite. Y el límite superior es... en el momento que tu ser no se sienta por encima de ningún ser. Mira, una forma en que pude entender eso es como cuando el creador me decía alguna vez, yo le decía, oye, no quiero preguntarte porque esto parece que sería un tema como tonto para ti. Y me corrigió, me dijo, para mí no existe ningún tema tonto. O sea, si quieres que hablemos de hormigas en el África o de algo que alguien considera muy... para mí tiene la misma plenitud como si habláramos del concepto más profundo en filosofía. Entonces, ¿qué significa? Yo le decía, entonces, ¿qué quiere decir eso, padre? Me dice, mira, cualquier tema es importante porque tú eres importante. Si tú no fueras importante, entonces no sería el tema importante. Yo dije, wow, me dio una cátedra, me puso en mi lugar, me reconoció divino. Y él nunca dejó de ser divino. Y nunca te faltó el respeto, por así decirlo. Y nunca me faltó el respeto. Entonces, ¿qué significa? Que todos nosotros en algún punto somos divinos. Escucha a la demás gente. Aprende a escucharlos. Aprende a oírlos. Aunque a lo mejor lo que tú creas que escuchas de ellos es algo que no tiene importancia. Puede ser que eso sea la solución. Ahora, okay. Cuando dejas que alguien pase encima de ti, te está faltando humildad hacia ti mismo, ¿no? Otra vez, en su gustosa sección, Ramiro en el congelador. Ahí. Miren, antes, unos minutitos antes de que acabemos el programa, porque ya nos faltan como 5 minutos, luego que lo pueden pasar al... Se nos ha ocurrido la idea... de en los siguientes programas dedicar una pequeña sección para poder hacer e interactuar junto con el auditorio ciertos ejercicios de conciencia, como por ejemplo conectarte con tu fractal, hacer una meditación pequeña de 5 o 10 minutos, algunos ejercicios que todos podamos hacer en casa mientras escuchamos, obviamente puros ejercicios de conciencia. Puros ejercicios donde te ayuda a controlar tu parte divina y tu parte de tener control de tu conciencia. Entonces, lo queremos anunciar desde ahora, que para el siguiente programa vamos a empezar a hacer como estos ejercicios. Probablemente en algunos necesitemos alguna... material de apoyo como una pluma, cosas sencillas, una hoja, que lo haremos consciente, ¿no? Ok. Y que avisaremos, trataremos de hacer como estos ejercicios diferentes en cada semana, que tenemos muchos de estos ejercicios, para poder hacer que tu ser se haga consciente de los conceptos. Y entonces no solamente sea escuchar en teoría, sino entenderlo en la práctica. Obviamente no lo vamos a poder hacer con la misma profundidad que se hace en un curso, porque en un curso lo hacemos más profundo, con más conocimiento, con más entendimiento, con más práctica, más tiempo y como supervisado, pero no es mala idea. Alguien por ahí me había sugerido, como dirían en mi rancho, como pequeñas probaditas de la conciencia. Ahí está, ¿no? Ahí está, pues perfecto, mi querido Ramiro. Oye, pues ya nos estamos despidiendo. Hoy tenemos al DJ Moy en lo que sigue, que es Kargen Mix, en su semana de estreno. Mi querido Ramiro, tengo que cerrar ya el tema, pero dime, ¿hay alguna conclusión? Bueno, la conclusión es, estás viviendo alguna etapa dolorosa, hazte consciente y cámbialo desde tu libre albedrío. Cámbialo desde la conciencia para evitar este sufrimiento y este dolor. Esa sería la conclusión del programa del día de hoy. Wow. Como siempre, una enseñanza diferente. Mi querida Kika, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por todo lo que aprendimos hoy. Y aquí seguimos. Así es, así es, así es. Gracias, mi querido Ramiro. Como siempre, una clase, una cátedra. Es algo maravilloso escucharte. Muchas gracias, porque tú no solamente haces este programa, sino que nos ayudas a despertar en la conciencia todos los días. Pues les mando un fuerte abrazo al auditorio. A ti, Kargen, muchísimas, muy agradecido por estar en tu casa, en tu programa. También a Kika, muy agradecidos por compartir la vibra con un servidor y a todo el auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos. Ok, pues muy buenas noches. Muy buenas noches, desde la conciencia y desde el ser, les damos a ustedes también el mayor agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, los que nos acompañaron en esta ocasión. Espero que para la siguiente nos sigan acompañando y que se unan más. A continuación viene Kargen Mix, el día de hoy con DJ Moy, así es que no se lo pierdan todos los días en punto de la medianoche. Mi nombre es Kargen y en nombre de este gran equipo, que de verdad estoy orgulloso de ellos, muchas gracias, cuídense mucho, ya saben, en la conciencia, coma frutas y verduras y nos vemos en el reto de detox, que comienza en 5, 4, 3, 2, 1, comienza ahora. Cero. Aquí comienza el reto y termina la cuarentona y nos vemos el viernes y también el siguiente lunes y miércoles.